Humano Derecho presenta Tutmonda Radio, una hora con la mejor música del mundo. Locución Ernesto Soltero, edición Luis Urbina, una producción de la UL 78 Audiovisual y colectivo Rey Zamuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Tutmonda Radio, octavo programa de la segunda temporada. En esta ocasión vamos a hablar de rap cubano o hip hop cubano, un género que nace en Estados Unidos en los años 70, principalmente gracias a DJ Kool Herc, que era un DJ proveniente de Jamaica, que aplicó la técnica de utilizar pistas instrumentales e improvisar rimas sobre esa pista con una música distinta a la jamaiquina. Ya en Jamaica se hacía con el dub, que era la versión instrumental y remezclada que tenían las canciones de reggae y ska y rocksteady en esa época. Los DJs jamaiquinos no solo colocaban los discos, sino que encima improvisaban. Son los inicios del ragamuffin. Y bueno, el rap es quizás como un ragamuffin hecho con música distinta. El hecho es que esa música se masificó en los 80 en el resto del mundo, y es en los 90 que empieza a realizarse realmente en Latinoamérica, a pesar de algunos antecedentes. Estaba, por ejemplo, nuestro Perucho Conde, que grabó una sola canción de ese estilo a principios de los 80. Pero en el caso de Cuba es a mediados de los 90 que empieza a realizarse, muy influenciados por el gangsta rap norteamericano. Vamos a empezar con un grupo llamado Grandes Ligas, pionero del hip hop en Cuba, y seguimos contándoles esta historia. Esta es la vida mía, que las locas me miraban con curiosidad. No sé si esto era un juego o era verdad. Yo sí sé que había rubias, también morenas, que Pochi comenzaba y que la cosa estaba buena, que abundaba la bebida, también el comestible. Y partir con una de ellas no era nada imposible. ¿Imposible? No, no había nada extraño. La gente del cacao estaba bueno el cumpleaños. La gente se sentía estimulada y bien arriba. Y en la grabadora se escuchaba Grandes Ligas. Callejón vendía ron, a veces era alcohol. Las cajas de cerveza se vendían sin control. Los tipos y las locas así se despejaban, y todas regresaban a su casa acompañadas. No existía el peligro, tampoco la agonía. Dentro de lo que cabe, la gente era muy fina. Pero como en casa es pobre, nada puede durar. Apareció un borracho guapeando por guapear. Yo nunca imaginé tener un día tan malo. El tipo me decía que yo era un descarado. Su mujer lleva batalla de la que nada esconden. Discúlpame, colega, diré porque soy hombre. La talla provocada fuera roja o fuese azul. Discúlpame, colega, el descarado es tú. Qué volá, bueno, qué volá, qué vuelta. Yeah, yeah, yeah, yeah, wow, wow, wow, wow. Qué volá, bueno, qué volá, qué vuelta. Yeah, yeah, yeah, yeah, wow, wow, wow, wow. Qué volá, bueno, qué volá, qué vuelta. Qué volá, bueno, qué volá, qué vuelta. Sentir el placer con pechos, caderas y cosas que ver. Bueno, ¿qué? No extrañas que puedo fallar. Mirando tanto estas cosas me puedo cegar. ¡Qué volá! pero te voy a decir, debo ser duro conmigo, tengo que insistir. ¡Qué vuelta! No lo cometes ni discutas, ¿qué voy a hacer si me gustan las frutas? El tipo me decía que yo no podía mirar, ella me hacía señas y ni podía hablar. ¡Qué potencia! Sentiste lo que yo, por eso mi cerebro se me descontroló. ¿Es culpa de quién? ¿De ella o mía? Discúlpame, colega, me gusta tu pepilla. Si ella me hace señas y me saca la lengua, tengo que descargarle, venga lo que venga. ¡Qué volá! ¿Bueno qué? ¡Qué volá! ¡Qué vuelta! Yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow. ¡Qué volá! ¿Bueno qué? ¡Qué volá! ¡Qué vuelta! Yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow. ¡Qué volá! ¿Bueno qué? ¡Qué volá! ¡Qué vuelta! Yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow. ¡Qué volá! ¿Bueno qué? ¡Qué volá! ¡Qué vuelta! Tú no vas a tener. ¿Guapería de qué? ¡Tú no vas a hacer nada! ¡Olvida a tu mujer que la perdiste ya! ¡Mientras la borrachera a ti se te pasaba! ¡Hacía el amor con ella encima de la cama! ¡Ahora quieres que tiemble y yo no tengo nervios! ¡Tú sabes que en la calle camino por el medio! ¡Me traste a un celo que no sirvió de nada! ¡Y quieras o no quieras, me quedo con tu amada! ¡Y yo paso por los barrios que a mí me den la gana! ¿Quieres una idea? ¡No te respeto en nada! ¡No conoces nada de mi temperamento! ¡Escucha lo que digo! ¡Toma como ejemplo color la timba! ¡Buena vista la victoria! ¡Esos son barrios que me llenan de gloria! ¡Si quiero sentirme tranquilo y relajado! ¡Vuelvo a mi barrio! ¡Soy desvelado! ¡Que te quite tu loca por Marianao! ¡Vuelvo a mi barrio! ¡Soy desvelado! ¡Que yo antes zombie y arrebatado! ¡Vuelvo a mi barrio! ¡Soy desvelado! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Ni te mueves, men! Mira para acá, escúchalo si puedes. Es cuestión de amor, respondo en el acto. La tiro en estéreo y te la pongo en compacto. ¡Qué volá! ¿Bueno qué? ¡Qué volá! ¡Qué vuelta! Yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow. ¡Qué volá! ¿Bueno qué? ¡Qué volá! ¡Qué vuelta! Yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow. ¡Qué volá! ¿Bueno qué? ¡Qué volá! ¡Qué vuelta! Hey, oh. ¡Qué volá! ¿Bueno qué? ¡Qué volá! ¡Qué vuelta! Hey, oh. Yeah, yeah, yeah. ¡Qué volá! ¿Bueno qué? ¡Qué volá! ¡Qué vuelta! ¡Qué volá! ¿Bueno qué? ¡Qué volá! ¡Qué vuelta! ¡One, two, three, four, five! ¡Qué volá! ¿Bueno qué? ¡Qué volá! ¡Qué vuelta! ¡Grandes Ligas lo que hay! Estamos escuchando Grandes Ligas de Cuba, una agrupación que nace a mediados de los 90. Fue fundada por dos amigos que en principio eran fanáticos del rock pesado, en especial géneros como el thrash metal. Escuchaban mucho a grupos como Anthrax, que fueron pioneros en mezclar rap con metal, principalmente a través de temas como Bring the Noise, donde colaboraban con la agrupación de rap Public Enemy. Y esa música a ellos les llegó, pero les llegó tanto que buscaron el rap verdadero, algo que era muy difícil en la Cuba de los 90, donde no existía internet, pero llegaba música por las ondas radiales, principalmente de Florida, incluso algo de rap en español de Miami o de países vecinos como Puerto Rico. Y ellos se animaron e hicieron ese experimento. Vamos a escuchar ahora un grupo bastante importante que es Amenaza, que es el precursor de Orishas, uno de los pioneros del rap y quizás la agrupación de rap más conocida de la isla. Que miente mientras que otro invierte en su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin luna en su vientre. Sí, pero no siente. Es el momento de hablarnos adentro, fingir que

el gobierno al principio lo viera con recelo ese estilo, porque lo veía como algo importado del extranjero, una moda decadente de origen anglosajón. Después le dieron la vuelta y lo vieron como una expresión musical de las minorías revolucionarias y crearon esa agencia para apoyarlo. Incluso Fidel públicamente llegó a decir que Fidel Castro, por supuesto, que el hip hop era música revolucionaria, pero a la vez se convirtió en un arma de doble filo porque así como apoyaban a los grupos, querían filtrar el contenido de sus letras. Vamos ahora a escuchar otra cosa. Vamos a oír a la agrupación Anónimo Consejo con un tema que se llama Revolucionario. Mira, esto no es para que te rice. Esto no es para que me casen la pelea allá afuera. Esto es para que entienda de una vez por todas que todos no somos basura. Porque lo que se cree muy limpio está bastante sucio. Porque la divisa ha cambiado la forma de pensar de mucha gente. Y mucha de esa gente habla por nosotros, pero no vive como nosotros. Anónimo Consejo, my friends, mucho coraje con traje, rústico lenguaje, salvaje en equipaje. Baja la voz, salvaje. Todos campan que te faje y viajes lejos de calle, valle grande sin detalle. Baja la voz, salvaje. Con trenza, con drelo y en la piel tatuaje, te paran en la calle. Baja la voz, salvaje. Soy revolucionario. No come mierda. Soy revolucionario. Oh, soy revolucionario. No come mierda. Soy revolucionario. Oh, diferente. No significa delincuente, mucha gente delincuente no tiene antecedentes. Yo tengo antecedentes, soy libre legalmente, pagué consciente. Coño, gente, no me lleven nuevamente. Al camión sin discusión, hablamos en la estación, la represión no es confusión. Reprimirla una prisión. Soy cubano como tú, ciudadano igual que tú. Reprimir la juventud es tu mala actitud. Así que hablan de indisciplinas sociales, pero nunca de indisciplinas policiales. Ambas perjudiciales en tales momentos actuales. Si te sale a mí me sale, decítales verdades. Atacar, maltratar, humillar, abusar. Su nombre mundial, brutalidad policial. Nosotros no vinimos, a nosotros nos trajeron. Sabemos la patrulla es un barco negrero. El cuero severo, pa' lo oscuro primero. Patria o muerte venceremos con grilletes de acero. Mucho coraje con traje, rústico lenguaje. Salvaje en equipaje, baja la voz, salvaje. Provocan pa' que te faje, viajes lejos de calle. Valle grande sin detalle, baja la voz, salvaje. Con trenza, con drelo y en la piel tatuaje. Te paran en la calle, baja la voz, salvaje. Soy revolucionario, no come mierda. Soy revolucionario. Soy revolucionario, no come mierda. Soy revolucionario. Sí, ya sé, ese es tu trabajo. Carajo, los de abajo siempre somos tu trabajo. Carné contra la pared sin explicar por qué. No fusilé a aquellos tres en un mes. Ni ando con pistola en Parque G, ni empujé a los gays de Malecón y 23. Ni vendí en CUC la imagen de Che. Ni eliminé a los negros del ballet, ni le disparé a Yusé. Mi taita fue mambí, lucho aquí por ti, por mí. El extranjero está primero que el nieto del mambí. Así mi país, dos caras, un solo perfil. Sin metil voy a seguir alumbrando mi carril. Sin discusión, respeto a la población. El barrio es mi misión. Muchos corajes con traje, rústico lenguaje. Salvaje en equipaje, baja la voz, salvaje. Provocan pa' que te faje, viajes lejos de calle. Valle grande sin detalle, baja la voz, salvaje. Con trenza, con drelo y en la piel tatuaje. Te paran en la calle, baja la voz, salvaje. Soy revolucionario, no come mierda. Soy revolucionario, oh, soy revolucionario, no come mierda. Soy revolucionario. Amar tu profesión es cobrar por represión, o tu profesión es molestar la población. La nación sin exclusión, eso es revolución. Con dolor y amor seguimos aquí, con valor y sudor seguimos aquí. Sin motivo detenido, eso está permitido. Arriba no hay sentido lo que abajo sufrimos. Tú le dices operativo, yo le digo castigo. Primo conversa, no pruebe fuerza. Una orden trae desorden cuando se impone la fuerza. Comienza en defensa, pueblo no más ofensa. No joda, jugaste a las bolas como un locote. Empinaste papalote, fumaste sativa escondida sin explote. Hoy eres policía y olvidas que fuiste como nosotros un día. Tu cobardía, lo que siempre es rebeldía. Soy revolucionario, soy revolucionario, oh, soy revolucionario, soy revolucionario. Escuchamos entonces Anónimo Consejo, que es un grupo ya nacido también a mediados de los 90, pero empieza a tener más repercusión a partir del año 2000. Es un grupo identificado con la izquierda, que sin embargo tuvo problemas con el gobierno de su país, principalmente por sus críticas al racismo y al clasismo, que son cosas que supuestamente habían desaparecido 50 años atrás. Anónimo Consejo en el año 2000 o por ahí cerca hizo un tema llamado Las apariencias engañan, que hablaba de cómo la policía reprimía a la gente por el simple hecho de tener la piel oscura o parecer más pobre. Entonces eso no le gustó mucho al gobierno de la isla. Incluso personalmente yo llegué a ver esa banda en vivo en un evento aquí gratuito en la UCB y se veían que están identificados con el izquierdismo. Uno de los cantantes tenía una camisa del Che Guevara, pero sin embargo tuvieron ese contratiempo. Vamos a escuchar ahora otro grupo importante, que es Los Aldeanos, que quizás es representante de lo que llaman la segunda ola del rap cubano. La primera ola de los 90 está al principio muy influenciada por el gangsta rap de artistas estadounidenses como Notorious B.I.G., muertos trágicamente a balazos. Posteriormente empezaron a cantar cosas quizás menos radicales, pero que todavía no eran muy sociales ni muy políticas. Y hubo una persona muy decisiva que fue Nejanda Abiodun, cuyo nombre original era Sherry Dalton, una norteamericana de origen negro que ella se exilió en Cuba, perseguida por la CIA, porque estaba asociada con un movimiento llamado Nueva África, bastante radical, que entre otras cosas pedía la independencia de varios estados norteamericanos donde la mayoría eran negros. Y claro, ella al principio se escandalizó cuando vio que había mucha influencia del gangsta rap en Cuba, pero cumplió el papel de hacer que cantaran letras de mayor carácter social. Actualmente se puede decir que le salió el tiro por la culata, aunque ella falleció, porque siguen cantando cosas de carácter social, pero contra el gobierno que ella estaba apoyando, que era el de Cuba. Esta es otra madrugada de insomnio, una idea ahogada en el odio que asedia a cual demonio toma el podio de nuevo. Te rodean musas que impulsan luz a través de un tintero, cruzas el sendero, usas papel, sabes que empezó el juego. Mordiste el cebo, la inspiración te encerró en su cueva, otra vez la mente y el corazón te ponen a prueba. No frenas la redacción, es la acción de libre expresión, de una pasión con misión salvación, sabes lo que conlleva. Estar solo en tu causa sin pausa es eterno, luchar por un cambio social que no le conviene al gobierno. Serás un problema interno, otro cuerdo entre locos que te llamarán loco, solo porque no estás mintiendo. Guarda el Nintendo, aquí nadie regala vidas. El campo de batalla es la calle, tu apoyo un puño arriba. No hay más salida, buscas gloria, erras. Si vas a entrar, piénsatelo.

héroes sin nombre, mentira, supervivencia. Pueblo de comandantes que en jefes de la resistencia. Violencia ignorada, jóvenes preparados que no les permiten ver más allá del pasado. Yo no he roto leyes ni he violado reglamentos. Contrarrevolucionario usted y todos sus inventos. Firme 100%, lucho por amor, no gloria. Batalla de ideas contra campaña difamatoria. Y sigue la persecución y me prometen prisión. Mentir al pueblo sería un acto de traición. No voy a ser hipócrita para ganar concesión. Pongo la realidad cubana en cada renglón. Firme mi posición, que se joda la represión. La verdad no es delito, no me importa tu perdón. Cada canción, el grito del silencio de una nación. Contrarrevolucionario, ¿de qué pinga, maricón? Es tiempo de un cambio. Es tiempo de alcanzar la verdadera libertad. Es tiempo de luchar y no sentarnos a esperar que se nos vaya la vida arrepintiéndonos de algo que nunca hicimos. Alguien me dijo que solo hay dos días en los que no se puede hacer nada. Ayer y mañana. Hoy es nuestro tiempo, es nuestro momento. Es tiempo de hacerlo. Vamos. Todo lo más, todo lo más. Escuchamos entonces Contrarrevolucionario del B, uno de los raperos actuales más comprometidos con la crítica a todo ese movimiento que todavía no sabemos cómo llamarlo, porque está San Isidro, que es de artista en general, y está otro que la gente ha llamado Patria y Vida por una canción que no vamos a poner en el programa porque cualquiera la consigue en YouTube y bastante ha sonado. Que fue muy exitosa este año y tiene integrantes de Orishas, de Los Aldeanos también. Vamos a colocar otro rapero que participa ahí, que no vive en Cuba, sino en Miami. Es Marichal. El tema se llama Mentiras y tiene como base un tema bastante viejito. Porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo. Pues la carne es el oro rojo, con el cual se puede... Tiene mercado asegurado. Es otro de los renglones. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar. Bien, compañeros del PCC, nos hemos reunido aquí hoy. Vamos a contar mentiras con el objetivo de tú y yo hacer una planificación de las mentiras que vamos a decir para mantenernos en el poder. Comenzamos. Vamos a contar mentiras. Vamos a meter guayaba. Vamos a contar mentiras. El cuento de la buena puta. Vamos a contar mentiras. Sí, sí, sí, el que nunca se acaba. Vamos a contar mentiras. Fuera. Voy, escucha esto. Vamos a contarle al pueblo que todo está bien, que la producción de arroz, leche y café va todo tren, que los centrales de nuevo están produciendo azúcar y que tenemos campos y campos sembrados de boniato y yuca, que vamos a abrir muchos supermercados nuevos, se van a aburrir de comer pan, jamonada y huevo, los niños van a recibir la leche por galones porque regresó Ure Blanca que estaba cumpliendo misiones, no habrá apagones, van a vivir sin estrés, sabemos que les preocupa perder tanta carne rey, vamos a vender redes, refrigeradores especiales para meter todo el pescado, langosta, camarones y vegetales. Vamos a decirle que todo esto va a ser por la libre, que a todo el mundo se le pagará en moneda convertible, que hicimos un proyecto de ley que aplica para Cuba completa y es que vamos a eliminar para siempre la libreta. ¡No! Vamos a contar mentiras. Hay que producir leche. Vamos a poner la... Para que se la tome todo el que quiera. Vamos a contar mentiras. Tomarse un vaso de leche. Y hay tierra para producirlo. Mira, mira, mira esta. Vamos a decirle a los guajiros agricultores que le vamos a regalar tractores por su esfuerzo productivo. Que ahora sí, que este es el año decisivo y que el cultivo le va a sobrar hasta para hacer donaciones. El transporte y el internet va a estar garantizado para moverse para donde quiera y conectarse por todos lados. En ningún punto wifi van a estar como guasasa, porque en cada casa va a haber un módem instalado. De los derechos humanos en las Naciones Unidas vamos a decir que vivimos en la tierra prometida, que a nadie se mete preso porque piense diferente, que la gente habla sin miedo y que Cuba no está destruida. Como no vamos a cumplir nada de lo que prometimos, decimos que el proceso será lento y paulatino. La gente se irá olvidando y no sabrá que le mentimos, y de aquí unos cuantos años la historia le repetimos. Vamos, ¿qué vamos a hacer? A contar mentiras. Pero les voy a decir otra cosa. Vamos a contar mentiras. ¿Saben que ya estamos exportando huevos? Vamos. ¿Qué les parece? A contar mentiras. Otra noticia. Vamos a contar mentiras. Así que por la libre. El pueblo nos va a creer porque diciendo mentiras, nosotros los del gobierno sí somos los animales, para que se olviden de todo y no nos formen intrigas. Los vamos a entretener con 6 días de carnavales. Si la gente se incomoda y el juego se pone feo, como siempre vamos a echarle todas las culpas al bloqueo, o aprovechamos que ahora estamos en recesión y a Donald Trump lo culpamos de la mala situación. Tiramos como otras veces veneno en el noticiero, a Ramiro Valdés lo acusamos de lavado de dinero, y el pueblo que es tan carnero lo mandamos a desfilar, y así lo distraemos un rato o lo echamos a fajar. Les decimos que hay gusanos trabajando para la CIA, metemos 4 discursos, formamos algarabía, para meterle un poco de miedo usamos la policía, y tú verás cómo se forma tremenda chivatería. Estos trucos nunca fallan para desviar la atención, gracias a eso ha durado tanto la revolución. Repetimos la canción de que alguien nos hace daño, y así los vamos a tener los próximos 60 años. Bravo. Vamos a contar mentiras. Lo único indispensable aquí, vamos a poner un plazo. Lo digo porque lo siento, es el pueblo. Vamos a contar mentiras. El pueblo es lo que importa. A las circunstancias de protesta, circunstancias de cierto descontento, cierta confusión y cierto malestar relacionados con el problema de los abastecimientos. Escuchamos entonces a Marichal. Este tema es bastante fuerte, aunque ya hemos escuchado unos cuantos aquí que son bastante directos. Vamos a hacer una pausa para ayudar a nuestro amigo Eduardo Soto, uno de los máximos exponentes del blues en Venezuela, quien está actualmente padeciendo de cáncer. Quienes estén interesados en ayudarlo pueden escribirnos al Instagram @tumondapisoradio. Esto es una iniciativa de @donantedigital. Recuerden entonces, ayudemos al maestro Eduardo Soto. Vamos entonces a seguir hablando de hip hop. Vamos a hablar de Silvito el Libre. Silvito el Libre es hijo nada más y nada menos que de Silvio Rodríguez, el mismo que se molestó con lo que hizo Orillas con su canción Ojalá. Bueno, no, por lo visto no debe llevarse muy bien con su hijo, aunque textualmente él dijo en una entrevista, algo que vamos a colocar aquí textualmente: cuando cito alguna frase de mi papá, lo hago con esa intención de dejar claro que me marcó. Yo no hablo de política con mi papá, siempre hay algo más bonito y familiar de qué hablar. No sabemos que también se la llevan, imaginamos que no hablan del tema, pero él se hace llamar Silvito el Libre para que sepan que no es como su padre, obviamente. Y el tema se llama La Cuba que tú no conoces. Bueno, y seguimos en Cuba porque las riñas en las calles y en las fiestas populares son consideradas por pobladores como prueba de una creciente violencia a la que nadie sale al paso. Aquí todos los días, cuando uno le da una puñalada a uno, matan al otro, cuando uno le lleva una bicicleta al otro, cuando uno le mete con fuerza, donde quiera hay violencia. La violencia causada por el enfrentamiento entre pandillas y la pasividad de la policía ante este problema. Cuentan sobre el más reciente enfrentamiento entre dos pandillas rivales en el reparto. La policía no hizo acto de presencia. Raúl habló sobre eso y cada día es peor. La Cuba que tú no conoces, coge la calle después de las 12, no se tose. Con los menores siempre evite roce. Vine en los portales, chulo, kiprosti, sirenas, voces, cualquiera te cose. Nada más se la ganan los veloces, barrios bajos. Contacto, comunícate de lejos. Si no quieres que te metan un pincho por el pellejo. Lugares donde la miseria salió del espejo, donde no hay festejo, y los leones se vuelven cangrejos. Históricos, momentos y fenómenos de una vida atroz. Pa' llorar no hacen falta lacrimógenos. Efecto dominó entre jóvenes alcohólicos. Mucho marcó, pues destruyó a mil chicos como yo. Chamacos asfixiados en la jungla del asfalto. Que le da lo mismo dar con el hierro que dar un salto. Arrebato de cadena, pasaje, riña y asalto. Mientras que los dirigentes nos miran desde lo alto. Por otra parte, los guardias metiendo el sable. Candar con tres pesos en la cartera es algo indispensable. Pa' evitarte un calabozo con un rato desagradable. Pues gran parte de la policía también es sobornable. Cablo, hablo de Cuba, Cuba de gran fuerevista. De la zona que no salen en revistas pa' turistas. Donde hay demasiado talento, pero para ser artista tienes que decir lo que le convenga a los comunistas. La carencia es algo que viene con el dialecto. Pues los grandes beneficios los tiene un grupo selecto. Pero si tengo dinero y voy al lugar correcto, puedo conseguir lo que me salga de mi pene erecto. Cuidado, alerta que en las morgues y hospitales, con las guaguas llenas gente después de los carnavales. Mentes desiguales, que estrés con alcohol, casos sociales, con herramientas de cañaverales. Y es cierto que no hay tantos tiros, mis señores, pero si hay violencia y armas blancas de todos los colores. Punzones, chavetas, limas, bayonetas, inyectores, tuercas de tractores, cangulares y destornilladores. Sin beta, caliente, y te di la lista incompleta. La zona está quieta, pero si no sabes no te metas, que el horno no está pa' galletica ni pa' tartaleta. Ya hay demasiada que historia guardada que en la gaveta. La meta sigue sofocando a los vendedores, trancando inocentes y reprimiendo a los opositores. Pero cuando ve machete en mano en los alrededores, va bajando como si en las nalgas tuvieran motores. Y comparando con partes del hemisferio que algunos que ignoran no los ven como un problema serio, hasta que no le mandan algún pariente pa'l cementerio, o haya un incidente que lo haga cambiar de criterio. La prensa es una fuente de mentira inmensa, pues no dice nada ni aunque la cosa se ponga densa. La radio y la tele comunista, nada que convenza. Los medios masivos nacionales son una vergüenza. Y es complicado tratar de tocar el tema, como ser testigo de una escena de violencia extrema. Sin estar ni siquiera en el fuego, la calle nos quema, porque lo más fácil que se consiguen son los problemas. Oye, yo no la veo. Ya estamos llegando a la parte final. Ya hemos puesto una buena selección de rap cubano. Muchas piezas quedaron por fuera, pero prometemos que vamos a hacer otro especial próximamente con más canciones. Ahora nos vamos a Venezuela. Nos vamos a la sección Rey Zamuro, pero vamos a conectarla con la temática, porque en esta ocasión vamos a poner una canción que es hip hop, pero tiene mucha influencia venezolana. Se trata de la agrupación Non Fakers de Trujillo, un grupo que participó hace 2 años en el Festival de Música Urbana, que fue organizado por la Fundación Nuevas Bandas, donde en lugar de grupos de rock, ska o reggae, participaron grupos de reggaetón, sí, de reggaetón, de trap y hip hop. Yo participé como público, por supuesto, estuve allí. Y esta agrupación particularmente me llamó la atención porque no usaban pistas ni secuencias, la música era tocada totalmente en vivo. dentro de esa música base que usan meten elementos de jazz, de rock, incluso de música venezolana, que es la parte que nos compete. Y este tema particularmente me cautivó por la letra, se llama Emigrante, y habla una realidad que ya los venezolanos conocemos, aunque sea por internet. Vamos a colocar entonces el tema Emigrantes de No Fakers para cerrar este programa con broche de oro. ¿Qué otra cosa puedo agregar? Bueno, saludos para Richard Giraldo, que es el rapero que participa en esta grabación. Nosotros lo entrevistamos hace un par de años precisamente y pronto vamos a colocar ese programa que se lo dedicamos a la movida de Trujillo. Decimos entonces los créditos y redes sociales: Luis Urbina en la consola, Ernesto Soltero quien les habla en la voz. Redes sociales: Instagram arroba Tutmonda Piso Radio, Twitter arroba Tutmonda, Facebook arroba Tutmonda. También pueden escuchar los programas antiguos en Anchor o Anchor. La dirección es anchor.fm/Ernesto Soltero. Y también pueden encontrarnos en Spotify, Google Podcast. Pero los despedimos aquí. Feliz tarde, feliz noche, feliz día. Depende del horario en que esté escuchando el programa. Hasta luego. Hey. Lágrimas caen al suelo entre abrazos que sirven de consuelo. Despedidas sin frenos, a punto de ser inmigrante por tierra, mar o cielo. Tomando el bus, un barco o un vuelo, sin saber lo que espera, pero es que no hay opciones. Dejar la universidad, el trabajo, los amigos, mis panas, la pareja, a la familia, lo que más uno ama. Abandonar la tierra donde nací y me crié, mi Venezuela amada y añorada. Pero esta situación ya no te deja nada, ya no hay vuelta atrás, la decisión está tomada. Busca los reales para ayudar a la familia que en el país queda atrapada. Y un mejor futuro porque nos achicaron el mañana. Sí, nos achicaron el mañana. Pero por siempre no me iré. Oh, dormir en plazas, parques, el maltrato y explotación de algunos de los residentes del país donde llegaste. Aunque no sea constante, buscar trabajo es lo más importante. Ey, quedar sin dinero, pedir colas en la vía a los buses camioneros, pedir para completar el pasaje primero. Las personas que se apiadan de ti porque saben que lo que se vive en el país de donde vengo no es un juego. Trabajar en lo que menos te esperabas, los que están ilegales porque el pasaporte en el país lo esperaban y jamás les llegó nada. Y tuvieron que optar por pasar ilegal o con un carnet fronterizo, sabiendo que los pueden deportar. Pero es mejor arriesgarse a ver que tu familia se muera de hambre, sin tener donde dormir, extrañando a tu gente, a tu país, pero luchando por sobrevivir. Este es el día a día de muchos venezolanos en el exterior. Oye, aquí yo seguiré sobreviviendo con la frente en alto. Oh, venezolano, donde me pare, guerrero por naturaleza. Tú lo sabes. Sí, tú lo sabes. Ey, ey, ey, come on. Por siempre no me iré. Tatuado en su corazón, mujeres y hombres, somos un pueblo. Somos Venezuela, oye, somos su voz, luchando por nuestras familias y un futuro. Oh, oh, oh. Sé que yo sí puedo, sí, sí, sí, sí. Sé